Y esto es... Persona se cae. ¡Misoenga! ¡De Christmas Mission! Cinco te faltó. ¿Eh? Sí. No, de esa parte la tenía que decir vos. Alche. No te voy a andar quitando perdón. Alche, un jojojo. No, yo no sé. Yo no soy Pai, yo no soy Pyro Noel. No, te perdiste la presentación, ahí dijimos algo. Bueno. Dijimos algo navideño. Yo lo voy a intentar. ¡Yojojo! Y una botella de ron. Uy, me confundí de película. En fin, bueno, esta es la sección de mangas. El especial pirata fue cancelado, nunca salió. Sí. Algún día. Bueno, esta es la sección de mangas que curiosamente volvió. Volvió para las fiestas y esta vez les traigo 3 for One Shots. ¿Cómo encontrar mangas de temática navideña? De por sí es prácticamente imposible. Seleccioné 3 One Shots. No, realmente no hay tanto como se quiere. Seleccioné 3 One Shots para hacer un compilado de reseñas hiper sintéticas, los cuales por su corta duración y temática me es imposible aplicar una calificación, así que asuman que son entre buenos y pasables. Lo suficientemente bueno para estar acá, lo suficientemente... vamos a decir, lo suficientemente malo como para no ser considerados, tal vez. Entre eso y eso. Y porque tenía mucha paja como para ponerme a buscar otra cosa más, y fue lo primero que me crucé y no fuera detestable el mango. La primera en la lista es Yume Yume Kira Kira Do, o Yume Kira Dream Shop. Este one shot es un manga yojo de... Sueño, brillo, brillo. ¿Qué crees? Yo no le puse nombre. Bueno, este one shot es un manga yojo de fantasía sobrenatural y magia, el cual fue serializado en la revista Yojo Comic de la editorial Shogakukan durante el 2005. Este manga fue creado por la mangaka Aqua Misuto, de quien entre sus obras se cuentan Wanted del 1998, Go Virgin Hanayuki de 1999, Milk Crown de 1999, Milk Crown H de 2000, Milk Crown Lovers de 2002, Nighting Night de 2002, Origami 2004, Almighty X-Ten 2006, NG Darling 2008 y Ayakashi Kaito de 2010. Que sí, es una especie de ladrona sacerdotisa que no sé qué corno hace también. En fin. Sí, sí. Bueno, Yume Yume Kira Kira Do nos cuenta la historia de la tienda de sueños Yume Kira, una tienda mágica la cual surca los cielos durante el ocaso. Y esto es posta. Que regala consolador. No, es, no, me, no. ¿Sabés lo que acabas de predecir? El tercer informe. Qué interesante. No, prepárate para eso. Prepárate para el tercer pedazo de este informe. Bien, como les decía, la dueña de la tienda es Rin, una mujer misteriosa quien escucha los deseos de la gente y los lleva a su tienda, donde les ofrece un ítem mágico que los ayudará a volver sus sueños realidad a cambio del objeto más preciado para ellos. Es una madama. No sé. No, pero digamos... quizás sí, quizás no. Yo conozco trabajadoras de la noche que hacen exactamente lo mismo. Y yo te puedo decir que la maga de interdimensional de Triple Holic hace algo parecido a esto. Bien. Así que dejémoslo ahí, nadie se mete con esa loca. Bueno, pero Rin no está sola, es acompañada por Alpha, su ayudante, un conejo de peluche negro de ojos rojos, quien una vez también fue cliente suyo. ¿Y no pagó? No exactamente. Bueno, en uno de los capítulos se cuenta el pasado de Alpha, cuando era un simple peluche, y cómo este ansiaba poder ayudar a su dueña, una jovencita llamada Noa Osawa, a ser más valiente y poder expresar sus sentimientos. Fue este deseo el cual lo llevó a conocer a Rim, quien a cambio de sus ojos rojizos le ofreció una gema mágica que le permitiría hablar y moverse libremente para poder ayudar a su dueña. Pero el efecto de la gema no era eterno, la magia de la misma se desvanecería el día de Navidad, lo cual le daría una semana para poder cumplir su deseo. Y de ahí viene la forma rebarata por lo cual esto lo metí en la sección manga navideño. Bueno, hasta ahí les dejo. O sea, porque realmente son 32 páginas, ¿qué quieren que les spoilee todo? Ah, el capítulo ese, perdón, son 40, el resto es un tomo de 200 por ahí. Son 5 o 6 capítulos, me parece. Bueno, pasamos a Dreaming Santa Claus. Este sí es un solo capítulo de 32 páginas. Este manga one shot, Shoujo de fantasía y magia, fue creado por la mangaka Hiromu Shinosuka. El mismo se publicó en las páginas de la revista Tsiao de la editorial Shogakukan en 1999. Hiromu Shinosuka tiene su currículum en mangas como Koi. ¿La Ciao no es coso? Ciao. Sí, pero sí. Esto es del 99. Ya sé, pero digo la Ciao. Y Ciao en italiano de Chao, creo sí, que sí, es. Sí, pero no, Ciao es con X, esta. Esta es con C. Esta revista es con C. Ah, no, pues la Ciao que yo conozco es publicación en Thai, por eso. Pero, digamos, no, esta es la. Esta se pronuncia. Esta es la Chao Vela, digamos, sin el Vela. La Ciao. Sí, sí. Bueno, en 1999 y la mangaka tiene en su currículum mangas como Koiwa On Air de 2000, Koiwa Game Day de 2001, Miromu de Pon de 2001, puede ser Wagaman Faire Miromu de Pon 2003, Chienji Chigao Watashi ni Nareta Nara 2004, Rabu Rabu Chienji Koiwa y Chisuni de 2006. Tiende a hacer continuaciones de lo que escribe. Tiende a tirar crema por todos lados, porque tú tienes más azúcar el nombre que... Koizuru Purin, 2006. Chibi Devil, 2008, lo último que hizo. Ahí se puso hardcore. no. Y creo que a Chibi Devil la estaba leyendo hace un par de meses atrás y no me acuerdo Chibi bien. Chibi Devil, sí, la Chibi Devil que están animando ahora, la que tiene animación que lleva 12 capítulos, mirá, te digo... Es sobre la pendeja esta que la mandan a cuidar el bebé demonio, que de acuerdo al traje que le pongan tiene el poder tiene el poder de ese día. Y como que es medio forro. No estoy seguro, pues vuelta, no hace meses, perdón, hace un año y medio que leí esto, lo más probable. No, pues yo me acuerdo de una pendeja demonio que le avisan, che, a todo esto, sos demonio, tenés que ir al mundo de los demonios a entrenar y a la escuela de los demonios. Una boluda así se la avisan todo de golpe, lo que me acuerdo. Leí dos o tres capítulos y no conseguí más. Bueno, la historia de Dreaming Santa Claus. ¿Dónde me mandé? Ah, no, sí, estaba en esto. Pensé que me había saltado un manga. Bueno, la historia de Dreaming Santa Claus trata sobre una chica de 14 años llamada Yukimura Kiyoka. O Kiyoka directamente, quien debido a su linaje familiar es una aprendiz de Santa. Bueno. O sea, no una ayudante, una aprendiz de Santa. Cuenta la historia que hace mucho tiempo atrás, un grupo de personas que querían hacer realidad los sueños de los niños se reunieron con ese mismo propósito, dando nacimiento a la Asociación Mundial de Santa Clauses. Quienes comenzaron a reunir personas. In red. Más o menos. Bien. Bueno, quienes comenzaron a reunir. Sale Cloud Smith. Shut up, que hay uno. Y encima vestido de negro. Bueno, quienes comenzaron a reunir personas alrededor del mundo con sus mismos objetivos, y fue así como se creó el linaje de los Santas. El sueño de nuestra protagonista es no solo unirse y honrar el linaje de su familia, sino también volverse la mejor Santa Claus de la historia y llevar felicidad a los niños de todo el mundo. Que se pongan cuatro. Ok, pero Kiyoka tiene un pequeño problema. Para convertirse en santa, debe aprobar los dos exámenes, uno escrito y otro práctico, los cuales ya ha fallado repetidas veces, y para empeorar, la chica ya cumplió los 14 años, y este año es su última oportunidad para convertirse en santa, por lo cual su madre recluta la ayuda de Toya, el primo de Kiyoka, quien muy por el contrario de esta, el chico es un genio y aprobó el examen a los 9 años, es santa desde los 9. Que, o sea, el Santa es como el poder de la Magical Girl. O sea, llegás hasta los 15 y desaparece. No es que llegás hasta los 15. Hasta los 15 y después de eso no tenés vuelta atrás. Sí, por eso te digo. Es como se termina tu rama de habilidades a los 15 años. Ya no podés. Ya sos muy viejo para participar en esto. Te va la inocencia para ser Santa. Ni siquiera. Es que no, ya no podés convertirte. Porque hay Santas de 60, de 40, de 30. No interesa. Es hasta ese modo. Si fallaste hasta ahí, cagaste. Pero bueno, como les decía, por lo cual su madre recluta la ayuda de Tobia, el primo de Kiyoka, quien muy por el contrario el chico es un genio, y aprobó el examen a los 9 años. Nuestra protagonista y su primo se llevan para el... De los 9 hasta los 80.000. Sí, no te conviene, bueno. Tómate tu tiempo, hueve hasta los 14. Nuestra protagonista y su primo se llevan para el culo, por lo que la idea de este viviendo en su casa, entrenándola para aprobar sus exámenes, no le causan la menor gracia. Yo la imagino ahí con un látigo. ¡Vamos! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! Más o menos. Y para mejorar las cosas, solo le faltan 3 semanas para presentar el examen y cumplir sus sueños o fallar y volverse la vergüenza de la familia. 3 semanas para preparar cualquier cosa. ¿Alguna vez manejaste un carrito volador con renos? No te voy a comentar el... Hay leyes que evitan que te conteste esa pregunta. Oh, entonces vos también estás en el club del venado rojo. Pelea. Nunca hables del club de la pelea. Primera regla del club del venado rojo y del club del huevo. Nunca hables del club del venado rojo ni del club del huevo. Y me cago en los demás. Honti Alexander Donti, te cagaste en nuestro lema. En fin. ¿Cómo me jode que esa película esté buena? Es excelente. Y en castellano no hay pérdida. No sé, yo lo vi. Salma Hayek y Antonio Banderas hacen la voz en castellano igual, así que... Yo la vi en inglés. Sí, yo la quiero ver en inglés. Lo que pasa es que no la queríamos ver en 3D por la duda de que fuera el... Zafante del 3D, bien ahí. No, quisimos verla en 3D por la duda y la única función en inglés estaba en 3D, así que... O sea, fue una decisión, además ya se nos hacía retarde, sino el próximo horario que agarramos. Bien, pasamos al tercero del informe. Holy Night. Y esto viene con spoiler completo. Del bizarro y altamente dañado mangaka Jintaro Kago... Nos llega... Sí, el nombre también está dañado. Suena, es conocido, tipo. Sí, lo sé. Pero no estoy seguro si te gustaría conocerlo realmente a full. Bueno, llega este one shot ambientado en Navidad. De Navidad, aparentemente por designios de Santa Claus el Destructor, dura un año. Este manga de horror y humor negro, sobrenatural, bizarro, de un solo capítulo, nos cuenta la terrible historia de un mundo donde Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, el demonio asesino come niños de Red Sports, o como lo quieran llamar, se volvió completamente chapa y una amenaza contra la sociedad. ¡Es el robot Santa! Ojalá fuera el robot Santa. Bueno, el gordito vestido de rojo y blanco, sin motivo ni explicación alguna, ahora no solo reparte regalos a todas las personas del mundo sin respetar su famosa lista, no haciendo discriminación entre bueno o malo, niño o anciano, el hombre simplemente le da regalos a todo el mundo y no solo eso. Ya tampoco respeta las fechas navideñas, sino que lo hace varias veces al año. Y en lugar de ser uno o varios regalos, este arroja una cantidad abismal de presentes en cada hogar, según sean las necesidades de sus habitantes, o lo que él interpreta que estas personas necesitan realmente. Sí. Dicho sea de paso, muchas personas mueren atrapadas bajo las montañas de regalo que este hombre reparte. Tener la bolsa mágica es re loco. Aumentando su ritmo de una vez al mes a una vez al día, causando estragos, pánicos y descontrol y muerte a su paso, por lo que las fuerzas militares del mundo son convocadas a deshacerse de esta amenaza contra la sociedad por todos los medios posibles. Pero la protagonista de esta historia es una jovencita llamada Nobuko, quien desde hace poco tiempo... Nobuko fama, Nobuko regalo, Nobuko reconocimiento. Quien desde hace poco tiempo... Y a todo esto no te burles del nombre Nobuko, es uno de mis favoritos en Japón. Que a todo esto no se usa desde la década del 80, me cago en todo. O quien desde hace poco tiempo ha empezado a recibir cantidades desproporcionadas de juguetes sexuales. Sí, damas y caballeros, como la pobre chica no tiene novio, Santa decidió regalarle toneladas de consoladores y vibradores de todas las formas, tamaños, colores y sabores sabidos y por haber. Él no es una amenaza, me regaló un traje de pedover. Momentos después de haber recibido la última avalancha de regalos sexuales, Nobuko es visitada por su mejor amiga, quien preocupada por su bienestar le pregunta si los va a usar. Sí, todos juntos y al mismo tiempo. Como la pornstar de Angel de la semana pasada, la loca que le encaja en el triple anal. Jodido. Poca gente ha logrado el triple anal. Sí. Bueno, la chica responde que no, que ni loca los piensa usar, y entonces su amiga le dice que tiene que hacerlo, porque si no los usa, Santa pensará que no está satisfecha con sus regalos, entonces no dejará de darle toneladas de vibradores todos los días. Nobuko desesperada le pregunta si eso es cierto y su amiga le cuenta de una chica que conoció que tampoco tenía novio y que fue aplastada por una pila de vibradores que Santa le regaló. Nobuko se queja diciendo que si le jode tanto que no tenga novio, ¿por qué no le regala uno? Pero su amiga le dice que así no es como Santa piensa. Nuestra protagonista sigue quejándose, revelando que es virgen y que la idea de perder su virginidad con un vibrador no le gusta un carajo, ni mierda. Pero su amiga le hace entender que no tiene otra opción. Eso, hasta que te coja, puede. Más tarde, esa misma noche, Nobuko trata de masturbarse con los vibradores que Santa le regaló, pero es inútil, la vergüenza la supera y se rinde. No, la vergüenza saber cómo funciona y no usarlos. Acto seguido vuelve su amiga para ver si ya comenzó a usar los regalos de Santa, porque las campanas de su trineo se escuchan a la distancia, indicando que el hombre de rojo y blanco se acerca rápidamente. Este pelotudo te tiene ganas. No, pero sí. Las campanas comienzan a sonar cada vez más cerca y la chica se desespera y comienza a meterle a la fuerza a Nobuko todos los vibradores que puede por todos sus orificios. E incluso comienza a meterse algunos ella misma para ayudarla. Nunca vean que no se elegir un manga apropiado para la situación. ¿Dónde mierda me quedé? Pero no es suficiente y Santa vuelve y Santa vuelve a enterrarlas en una pila de vibradores de regalos nuevos. Mientras tanto, los gobiernos del mundo tratan de encontrar una solución a esta crisis de regalos desenfrenados, atacando a Santa. O sea, hasta ahora ya ha habido gente aplastada, muerta, asfixiada, tipo el ataque de las Torres Gemelas, enterrado bajo escombros, bueno, enterrado bajo regalos, etc. Bueno, como decía, entre esas opciones están atacando a Santa en su trineo con jets de combate, pero fracasan. Obviamente. Más tarde, los bombardea a regalos y derriba jets con regalos nada más. Más tarde, intentando tenderle una trampa con calcetines navideños gigantes, pero vuelven a fracasar. No tiene el... Pero puede meterse en cualquier lado y tiene cientos de millones de horas de vuelo. No, los calcetines estos son desbordados hasta que explotan por la presión de los regalos adentro. Volviendo a Nobuko, esta y sus dos amigas se encuentran en su departamento, si tiene otra amiga más, masturbándose frenéticamente hasta el cansancio con todos los vibradores que Santa les regaló, hasta que una de ellas se cansa de hacerlo y se va frustrada. No sé cómo, ¿se estuvo masturbando todo este tiempo? ¿Qué onda? Su otra amiga, la de la primera vela que le incrustó los vibradores. La amiga de la primera vela. Sí. su otra amiga, por su parte, tiene una idea. La chica entonces va a hacerle una visita a un amigo suyo, el cual se encontraba en una situación bastante similar. El hombre recibía una tonelada diaria de revistas porno como regalo de Santa, por lo que para tratar de evitar que este la siguiera trayendo, se la pasaba masturbándose frenéticamente todo el día frente a las revistas. La idea de esta chica era hacer... No me lo van a creer, pero las revistas porno son pesadas. El papel siempre es pesado. La idea de esta chica era hacer que Nobuko y este pajero tuvieran sexo salvaje como si fuesen novios, para que Santa los deje en paz. Querían engañarlo a Santa de esa manera. Nadie engañó a Santa. No da tiempo. La nueva y forzada pareja trata de tener sexo por primera vez, pero el inexperto pajero trata de mandársela en seco, y Nobuko, quejándose, le ordena que por lo menos le haga un poco de previa. O sea, tenés lengua, sabés cómo usarla. Bueno, empezá ahora. Acto seguido, Santa les regala una tonelada de cajas con lubricantes sexuales. Bueno. Nobuko hace caso omiso a esto y comienza a darle órdenes al muchacho de cómo, cuándo, dónde y con qué intensidad lamerla y manosearla para ponerla a punto. Lo cual no tarda demasiado, por lo que se moja completamente y finalmente llega la hora de ponérsela. Al cabo de unos minutos ambos están gimiendo de placer en la cama a punto de acabar y la chica se acuerda de que no están usando ningún tipo de protección, por lo que Santa les regala una tonelada de paquetes de condones bajo los cuales quedan enterrados. Su amiga ve que los paquetes vuelan por la ventana, sube otra vez al departamento y los encuentra ahí hechos poronga a los dos, cubierto en Trojans, en Camaleón, en Nighting, no sé, en Jaggers, en Black Knights, en lo que venga. En hipertexturados, en doble texturado, en super fino, en super second skin y toda la mierda. Sí, me imagino con sabor a tutti frutti. Y a guacamayo. Sí, me imagino la escena con estos dos cogiendo a morir y la amiga ahí mirando de la esquina sentada viendo. Y más o menos. Mientras, el ejército pone a prueba su último plan para eliminar a la amenaza de Santa. La Santa Nuke. La Santa Nuke N2 no la hicieron. Creando una enorme chimenea para tenderle una emboscada. De más está decir de que el plan falla terriblemente y la falsa chimenea gigante explota desbordada por miles de toneladas de regalos que cubren la ciudad entera. El ancestral, muy poderoso. De vuelta con Nobuko y su pareja, ya ha pasado bastante tiempo desde que ambos cogieron por primera vez. A decir verdad, ya se han pasado tanto tiempo teniendo sexo que casi casi se les han acabado los condones que Santa les regaló. Y Nobuko podría decirse que hasta ha desarrollado sentimientos por su pareja forzada y viceversa. O sea, pasión molecular. Uno tiende a querer a su brazo. Y sí, es ahí que se dan cuenta que desde hace poco tiempo Santa ha comenzado a dejarles otro tipo de regalos que aún no han abierto y que se han ido acumulando. Temiendo que sea comida en descomposición por el mal olor que emanaba de estos paquetes, deciden abrir uno y, para la sorpresa y horror de ambos, el paquete que abrieron tenía adentro el cadáver putrefacto de un bebé recién nacido. Fin. Fin, esto es el final, esto termina ahí. O sea, si esto los sorprende, sepan que aún les queda por ver de Shintaro Kago tanto como para horrorizarse y asquearse, ya que entre sus obras se encuentran historias tales como Supergirl Begins, donde la famosa prima de Superman llega a la Tierra luego de que un terremoto acabara con Krypton. En la Tierra, la joven superheroína descubre que la gente con superpoderes caga una suerte de supermierda, quien lucha para defender su propia distorsionada versión de la justicia. Escatología pura. Fetus Collection. Donde la protagonista, una chica suicida, se une a un grupo de mujeres quienes vuelven el aborto y coleccionar sus propios fetos abortados en un hobby y hasta un arte. O sea, de onda. De ahí pasamos a Lord of the Ring, una versión bizarra, burda, grotesca y yaoi de The Lord of the Rings, protagonizada por luchadores de sumo. Yeah. The Desperate Sadness of a Cross Section, o la desesperada soledad de tristeza de una sección cruzada, o lo que venga, donde una joven es partida al medio por el láser de un satélite en órbita y continúa con vida. O debería usar el plural, ya que ahora hay dos mitades. No sé. Todo esto, entre muchas otras bizarreadas, gore, grotescas, horroríficas y llenas de humor negro. Acá les dejo un blog donde pueden encontrar la gran mayoría de sus trabajos traducidos, si no es que son todos. Porque de onda es flyingteapot.blogspot.com, etcétera. Lo van a encontrar en la blog cuando suba los informes. El tema no es que haga esto, el tema es que se lo publican. O sea, aviso, el foro, el blog este tiene un montón de cosas, van a tener que rastrearlo. Tiene ya varios años funcionando, tiene un montón de mierda, los van a tener que ir rastreando. Aparecen como con el nombre del autor y después el nombre del manga. O sea, Shintaro Kago, yo sé, Holy Knight, Shintaro Kago, Super Gear, todos así con los nombres así aparecen. O sea, y de vuelta, fíjense bien, pues en algunos meses sube una cosa y en algunos meses sube 26 cosas. Todo depende con la gente de este blog. Bueno, eso fue todo por la sección de mangas navideños.

¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast donde se hable de anime o películas? Sí. ¿Quieren escuchar un podcast donde se hablen de videojuegos? Sí. ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero... ¡no importa! Igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestros podcasts. ¡Te gustarán! ¡Sí! Ah. Y otra vez el persona no se cae. Mi suenga. Merry Christmas Vision 5. El programa 16. Son las 11 y estoy cansado. Son las 11 con 4 minutos y 22 segundos. Iniciando la sección de noticias. Estoy cansado del pedo porque yo hice la mitad del laburo. Y cero hizo la otra mitad. Y el Grinch está aquí. Esa es mi otra personalidad en estas fechas. ¡Iré por sus condenados regalos! ¡Sus árboles, su comida, su felicidad! ¡Lo arrebataré todo! ¡No satures! Estoy lejos del micrófono, no satura tanto, creo. Última recortada, que no soy el editor, me cago en vos. Vamos con una noticia, muy alegre. Tony Rion, la última boca del año 2011. ¿Cómo? Tony Rion. Cuando dijiste noticia muy alegre, estaba esperando algo así como la trágica y brutal muerte de Justin Bieber. Sí, yo también. O sea, esperaba algo de ese calibre, no esperaba esto. Si muriera Justin Bieber, no lo comentaríamos acá porque no es anime. Lo comentaríamos como un comentario al principio de la presentación. Como la negrita china aplastada. Ajá. Bueno. Qué loco. Como sabrán, este año la familia de los androides vocales o esclavos vocales, en su mayoría hombres, hacen buen vocal. Eso también. Se ha visto incrementada monstruosamente, en especial con la salida de Vocaloid 3. Sí, es como que en algún punto los primos se pusieron a coger. Y de ahí salió cada cosa, pero cada cosa. Que... O sea, ¿de qué otra manera explicás los colores de pelo que tienen? Sí, por eso te digo, de ahí salió cada cosa. Al menos ahora va a haber más variedad y no vamos a ver los 800, Miku, que son todas iguales. Oye, sí, ahora todos somos Connie. Bueno, la cuestión es que, como saben, un nuevo esclavo vocal nunca cae mal, así que a partir del próximo 16 de diciembre se encontrará en la venta Vocaloid Tone Rion, el nuevo banco de voz desarrollado por el estudio Moe Japan. Para la tercera edición de popular software Yamaha. Según la según la descripción que aparece en la web de esta nueva Vocaloid, Tony Rion es una dulce adolescente de 16 años que nació en el año 2095. O sea, es una nonata. O sea, nació, pero decidió viajar 100 años atrás en el tiempo y cumplir su sueño de ser idol. Por ahora solo consiguió trabajo como cantante ahora, en el... Sí, ahora es conocida como cosa, como... ¿cómo se llama? Como Booster Gold. Nah, yo me quedo con Nonata Ichimonji. Es más, le voy a poner ese nombre a algún personaje que escriba. Como decía, por ahora solo consiguió trabajo como cantante en el bar Dear Stage de Akihabara. Que es para coristas. El diseño de Rion corresponde a Akio Watanabe, reconocido por sus trabajos como diseñador de personajes en animes de Bakemonogatari o The World God Only Knows. Bueno, ahora no me acuerdo cómo era la abreviatura en japonés. No, la abreviatura. Estaba por decir Kamisekai. Después el primer single que ella que lanzó fue Fausen Regrist, que básicamente fue producido por Nijihara Pepperon, también conocido como Pepperon P. Pepperon P. Pepperoni. Bueno, adaptación para Kono Naka Nijitori Imoto ga Iru. Esta cosa tiene una historia bastante rara, pero bueno. Según se revela en la web oficial de la serie Slang Novels de Kono Nakai Nijitori Imoto ga Iru, publicado por Media Factory, esta comedia romántica de Taguchi Hajime ha recibido luz verde para una adaptación al anime próximamente. Si usted da cuenta, o más o menos se centra en un joven heredero del magnate industrial Kumagoro Mikado, ¿no? Su hijo. Su hijo Shogo Mikado, ¿no? Tras el fallecimiento de su padre, tiene una como condición para heredar todos los bienes de la familia, inscribirse en la misma escuela en la que asistió su padre y encontrar allí una chica para que se convierta en su socia, o sea, su novia. Pero la sorpresa es que... ¿Cuenta el Japón actual? ¿Eso es como pedir lo imposible? No, eso es un flaco con mucha plata entrando en una escuela. Eso es como pedir algo re barato. No, tomando en cuenta el Japón actual, estamos discutiendo otra vez con un amigo la irrealidad de Japón. Porque hicimos la grande del demográfico. No hay nenes. Cada día la tasa natal desciende abismalmente. Tenés hombres vírgenes de 30 años, tenés mujeres recontraperra de 30 años, son demasiado pretenciosas como para encontrar, no hay poronga que les venga bien directamente. No, yo no creo en el hombre virgen de 30 años, esa no me la creo. Creo. Sé que existe. Los he visto. Los he visto. Lo he visto en un anime, debe ser cierto. Esta no era una cosa sorpresa, y es que, digamos, después de ingresar a esta escuela, se entera de que, que en esta misma escuela asiste su hermanastra pequeña. Lo cual, digamos que tampoco sabía y no sabe nada. Supuestamente es gemela, según la reseñan. Pero no creo que sea gemela, porque onda que no sabe quién es y no sabe cómo es. No puede ser gemela idéntica. Eso es mellizo. Ah, ya complica. Ninguna se le parece. Nada, por la tapa ninguna se le parece. Pasando a otra cosa, antes de estas novelas fueron escritas por, como se decía, Taguchi Hajime y Kutek, que entre otras cosas también hace las ilustraciones en Kokoro Connect, que también va a recibir una adaptación al anime. Bueno, se confirma la temporada de Hanasaku Hiroha, pero ya de eso ya habíamos hablado antes, así que no importa. ¿Recuerdan el Muey? Volvió en forma de fichas. ¿Cuándo se fue? Exactamente, no en forma de fichas, sino en forma de tarjetas coleccionables. La ciudad de Matsudo, de la prefectura de Chiba, ya famosa por recurrir al Muey para combatir el crimen. Ahora han decidido... Muey para combatir el crimen, es buenísimo. ¿No te acordás? Había un póster que sí, te... Sí, ya sé, pero es muy bueno el concepto en general. Ahora han decidido lanzar una... Voy a rebautizar a Japón como La La Landia. O están La La La Lados. El Mue está tomando muchas formas últimamente. Están muy La La La, son La La Landia. Ahora han decidido lanzar unas tarjetas Mue para repartir entre sus habitantes y así concienciar a los ciudadanos sobre el crimen y la seguridad vial. De otra parte, estas tarjetas suelen explotar. La la la la la la la la la, I love you baby, la la la la la. ¿Cómo era la puta canción? Si me creo de los 80 esa canción, para la ciudad, pues. La la la, vete al demonio. Soy el Grinch, no me engañarás. La ciudad producía 30.000 tarjetas de prevención de robos y seguridad vial, mientras que serán 60.000 las que repartan dedicadas a la prevención de fraudes. La tarjeta. 80.000 de estas tarjetas fueron robadas de la fábrica de tarjetas. 80.000 de estas tarjetas fueron emitidas sin fondo. Las tarjetas se repartirán en el ayuntamiento y otros lugares. Cada una de las tres tarjetas mostrará a la chica muy correspondiente que decora el póster original de la campaña. ¿Hay 80.000 modelos? Debes tenerlos a todos. Bueno. Got to catch 'em all. Con esta iniciativa la ciudad pretende reducir aún más su índice de criminalidad, apelando... ¿Cuánto tiene de índice de criminalidad la ciudad? ¿Me querés explicar cuánto? ¿Tres? No sé, ¿tres ya... criminales por ciudad? Por sí Japón tiene un índice de criminalidad bastante bajo. Por eso jodeme, ¿cuánto tiene esta ciudad aquí? Che, tenemos que empezar a exportar rosarinos y rosarinos villeros a ese mundo. No pasa en el filtro. Los exportamos por la backdoor. Bueno, como decía, además apelan al MUEB como reclamo para los jóvenes y una forma de, digamos, de tarjetas de negocio para llamar la atención de generaciones mayores. Qué buena idea, encaminar hacia los jóvenes hacia el MUEB. Encaminar a los viejos. Puede causar dos efectos muy interesantes y luego son contra la ley. Se casa Kodakumi. Sí. Sí. Después de varios rumores y varias cosas que hubieron en el medio. Debido a las OSTs del Final Fantasy X y X2. Sí. Tal vez lo único bueno de ese juego. Muy, muy debatible, pero no me voy a entrar en detalle de algo que todavía tengo que jugar por primera vez en un tonto de moridos. Según anuncia la discográfica de Kodakumi, tras muchos años de rumores, esta cantante por fin contrae matrimonio. No. Y supongo que no. Yo esperaría que no, especialmente después de todos los escándalos que tuvo. Bueno, el afortunado será Kenji 03, el vocalista de 27 años de la banda de rock Back On, que entre otras cosas es conocida por contribuir en los temas de Air Gear, El Shield 21 o Murder Princess. Ah, ya sé cuál es. Sí. Es grosso de la banda. Sí, este es el vocalista, entonces es el que hace los rapeos que están en alguno de esos temas. La pareja se conoció tras la colaboración en el single número 50 de Koda, titulado Four Times, el que fue lanzado en agosto. Four times, they break my ass, four times. No lo quería tirar, pero bueno. Y aunque algunos consideran que se trata de un matrimonio de rebote, según el periódico Naka... No, sí, de rebote constante, pues se lo había cogido. Four times, only four times. O sea, de rebote de... Kai. Flap. En el diario, el periódico Nikkan Sport asegura que Koda no está embarazado, según ellos. Bueno. ¿Qué pueden saber ellos? Son de deporte. De acá a 8 meses van a tener un bebé sospechosamente prematuro. Sobre todo de deporte, la revista, ¿qué puede saber? ¿Cómo que qué puede saber? Se la pasan adulterando las pruebas de antidoping de todos sus deportistas. Kodakumi es una de las artistas japonesas más internacionales por su trabajo en Final Fantasy X2. Va, 2 y X2. Como ya dijo Cero recién. O en animes como Gilgamesh o haber hecho la... haber participado en la... como en la OST de Rikki Honey. El tema con Gilgamesh es que era denso. O sea, no sé si eso es culpa de que esté mal dirigido o que la historia realmente era una cagada, pero era denso. Era una mezcla de las dos cosas, pero más o menos. No me molestaban los diseños de personajes, me gustaban bastante. Por lo menos los temas que tiene aportado para Reiki Tijerica. Ah, eso sí. Sasami-san Gambarinai, una hikikomori de novela al anime. El suplemento Gajo del diciembre del sello Kakabunko de Shogakukan ha anunciado que la serie de novelas Asami-san at Gambarenai. ¿Cómo lo pusimos de moda, boludo? Primero NHK rompió el tabú y después vino la asociación esta de los hikikomori, de los Hito, y ahora rompimos el tabú re mal y entre todo eso, ¡déjenme de joder! ¡No los van a hacer cool! Japón son su propio peor enemigo. Sí, sí. Quieren combatir este comportamiento y lo promueven. No les da, no les da. A mí no me importa, yo no vivo allá, pero no les da. La mejor manera de promoverlo es demostrando que esas personas pueden tener una vida grandiosa sin renunciar a su propia existencia. No, creo que la mejor forma de evitar esto sería hacerlo no cool. O sea, directamente mostrar como es padres. Porque si algo hasta drogarse es recul hasta que lo ves a tu viejo y a tu vieja haciéndolo. O a tus abuelos. Ahí deja de ser cool para siempre. Bueno, es una receta infalible. Va a dejar de ser cool dentro de 15 años. No, la gente que cree que ahora es cool sea padre. Nunca van a ser padre, boludo. Ese es el detalle. Ya sé, bueno, por eso. Pero es el detalle. Tenés que agarrar gente que ya son padres y volverlo Hikikomori de la fuerza, filmarlo tipo reality de MTV, falso reality de MTV, y proyectarlo en todo Japón. Ahí curás a la gente del Hikikomori, del Nito y de toda la pelotude. Ah, qué sonó. Bueno, como decía, ha recibido luz verde para ser adaptado al anime. Se dará más detalles en futuras entregas de dicho suplemento. La historia está protagonizada por una hikikomori llamada Sasami, que está tan desmotivada que desiste de cambiar, incluso de cambiarse de ropa o de comer. Por suerte para ella, su hermano suele cuidarla, aunque comprende que en el fondo no es más que su esclavo. Sasami se pasa sus días viendo el mundo exterior desde su computadora gracias a su sistema de vigilancia de hermano. Una webcam en la bola, en las bolas del flaco. Casi. Yo diría. O sea, la mina no. Era tijera, ¿no? Sasami. Me parece que sí. Sí, sí, me parece que sí. Sí, sí, si no es la palabra, suena parecido. Sí, me parece que sí era. En el mundo exterior, su hermano, el hermano de Sasami y tres preciosas hermanas se encuentran en mitad de una relación digna de ser una comedia romántica. Bueno. Akira lanzó esta serie de Light Novels en el año 2009 y actualmente cuenta con 6 volúmenes. El manga de Bakura Gaita llegará a su fin próximamente en Japón. Para, ahora que dijiste Akira, noticia de último momento. El proyecto de Akira cada vez va peor. Seguí con otra cosa. Gente del mundo, necesitamos toda su psicopatía. Fuego, necesitamos mucho fuego. Por eso estoy invocando a los psicópatas. Después voy por los piromaníacos. Hay que seguir un orden natural, carajo. Envíen todo su fuego a la siguiente dirección. Sí, Estudios Universal, de paso. Como diciendo, el manga de Bakura Gaita llegará próximamente a su final en Japón. El número de enero de la Monthly Vetsukomi de Shogakukan ha anunciado que el manga de Bakura Gaita de Yuki Obata llegará a su fin en el número de marzo, a publicarse el 13 de febrero. Muchos no lo permitirán. La Monthly Vetsukomi comenzó a serializar este manga en el año 2002 y hasta el momento ha vendido más de 10 millones de copias en Japón. 7 u 8 copias personales mías en castellano y griego, gracias. Bueno, lo nuevo de Mamoru Hosada. ¿Mamoru Hosada? La Mamoru Hosada vuelve con una nueva película después de Summer Wars y Toki o Kakeru Shoujo. Website por adelante de mano, por adelante de tiempo. No me acuerdo quién la dirigió, solo sé que son buenas películas. Website oficial de Okami Kodomo no Noame Toyuki ha abierto hoy y revela que la historia de la película ha sido creada por el propio Hosada, quien además de estar encargado de coescribir el guión, además será el director de la película. Acompañando a... El chico lobo en la lluvia de nieve. Bueno, más o menos, trata un poco de eso. Acompañando a Hosada estarán Satako Okudera en el guión y Yoshiyuki Sadamoto en el diseño de personajes. La animación estará a cargo de Studio Chizu, un pequeño estudio de anime de Mamoru Hosada creado para esta película junto al estudio Madhouse. El argumento... Redimite. El argumento de la película gira en torno a Hana, una joven que se enamora de un hombre lobo, con el cual se casa y tiene dos hijos, Yuki y Ame. Después de la repentina muerte de su marido, Hana decide mudarse con los niños a una zona rural. Nieve y lluvia. Madhouse, vamos a hacerte una súplica. En realidad es una amenaza. Es una orden implícita a la amenaza de muerte. Madhouse, la única manera en la que puedas resucitar tu éxito es... ¡haz más material de Sakura Cardcaptors! ¡Lo queremos! ¡Lo necesitamos! ¡No nos importa si Clan está de acuerdo! ¡Clan se la frutea por sí misma! ¡No interesa! ¡Que haga los diseños! ¡Aprende de Sunrise! ¡Pagale para que hagan los diseños! ¡Hacé la historia vos! ¿O no? Porque eso fue lo último que te salió para el culo ahora que lo estoy pensando. Batiste una continuación de coso de... ¿cómo se llama? De Claymore. No lo planean hacer, hacelo vos, batítela. La gente lo pide a grito, lo va a agarrar de quien sea. ¿Qué onda? Terminá el anime de Berserk, no me importa que esté en las películas, terminá el anime, eso va a ser resarpado. Okami Kodomo no Anoame Tuyuki, o sea, sería Ami y Yuki los niños lobos, creería. Estrenará en Japón en julio del 2012. Mejor conocidos como Rómulo y Remo. Los personajes de One Piece reparten mandarinas en el pueblo natal de Chiroda. Pasala de largo, no me jodas. Reparten mandarinas. Mandarinas, sí. Yo te voy a dar una mandarina en el mandarín de tu cabeza. Bruta, reparte fruta. Para hacerlo fácil, el grupo sin ánimo de lucro Gran 12 estuvieron repartiendo mandarinas disfrazados de los personajes de One Piece en el programa de Chiroda, solamente porque ahí la fruta local es la mandarina. Nada más. A buscar violencia, ¿ves? Sí. Repartieron 5.000 mandarinas. Acribillado a mandarinazo, boludo. Qué manera tan fea de irse. Ya lo había discutido Río una vuelta. El traje de Luffy no puede ser considerado cosplay. Es un trapo inmundo sobre la ropa vestida, sobre la ropa casi desnuda. No puede ser considerado cosplay. Obviamente. O sea, está vestido de isleño, con sombrero de granjero. ¡De onda! ¿Quién no lo notó? Un chalequito rojo sobre y un sombrero no son cosplay. Es un isleño con un sombrero de granja. De onda. Es eso. Ese es el cosplay. Sos un isleño que se fue 2 segundos a la granja y volvió con un sombrero. O viceversa, un granjero que se fue 2 segundos a la isla y volvió con ropa de isleño. No me rompa los huevos. La otra noticia, como ya decía, Bakuman va a tener tercera temporada de anime. Esto es al igual que todo el año. El mundo lo sabía. Al igual que el año pasado, Joey ya anunció en esta la misma fecha y casi, no sé si la misma semana, que la obra actual de Oba Obata va a tener una tercera parte. La cual, al igual que este año, se va a estrenar durante la temporada otoñal nipona del 2002. Me parece que están presionando mucho Obata y que van a tener que empezar a meter fruta y no me va a gustar. Porque va a terminar ahora antes de abril. Y va a pasar hasta octubre, como pasó este año. Obata, pero son los dos apellidos. Está bien. Que Kamisama Haruhi te des muchos años de vida, Obata. Por lo menos los que robaste haciendo Deadman. Death Note. Que te dé muchos años de vida, viejo Obata. Makoto Shinkai dirige un anuncio animado de 30 segundos. Makoto Shinkai. Que dirija la película de Koso. ¿Cómo se llama este? No me sale. ¿Cómo era el nombre? La puta madre, ¿dónde me sale? Que dirija el nombre del Rey 2. Dos mundos. Que dirija la película de Phoenix Wright y que se deje de hinchar las pelotas. Tiene con eso por un rato. Pero la bebé suena triste. Makoto Shinkai es el director de obras como Kōmo no Mukuo. Esa no la conozco. Y la detesto. Yosoku Go Senchimiteru. Esa la detesto. Ha sido el encargado de dirigir un anuncio animado de 30 segundos. En el cual logró su meta, matar gente obligándola a suicidarse en menos de 30 segundos. Animado que con la compañía para la compañía Taisei. El asesino en masa de 30 segundos, Makoto Shinkai. El anuncio hace especial hincapié en el túnel de Bosporu Strait. No sé. Que es un túnel que está construyendo esta compañía que se dirige a Turquía. Un túnel petrolero, lo más probable. No, debe ser el coso.

presentan. En este podcast tenemos un alemán, un acu, un gordo, un francés y un Alex. Pero sin embargo nos la pasamos todo el día hablando de cosas japonesas. Kazuma Bajo Cero, todo lo del anime que tal vez, o tal vez no, te gustaría escuchar, en www.alexguerra.tk, www.alexguerra.tk, porque siempre tienes que empezar a contar desde el cero. Y esto es Persona no se cae. Miso Enga, Christmas Mission. Con ustedes, Cero el Grinch, que se va a robar esta Navidad y todas las demás. ¿Al Chalo agregar? No, pero ya lo dijiste. Ok. Bien, esta es la sección de cómics. Sí, tenemos sección de cómics. Qué loco. Cómics navideño. No realmente, pero algo del tema toca. Algo del tema toca. Muy por los pelos lo toca, en realidad. Bueno, este... El cómic de esta ocasión es My Fate in Frankie, o en castellano básico, Mi Fe en Frankie. Esta... Y sí, ¿qué es eso? Está bien, ¿qué querés que te diga? Mi aventura semifantástica con la diosa Frankie del Olimpo, que no es eso tampoco, pero bueno. No, se podría haber traducido como Blanca y Brillante Navidad, que no te da nada ni puta que ver, pero bueno. Bueno, Blanca y Brillante Navidad con Mi Fe en Frankie, no hay Navidad en este cómic, yo te digo que va por otro lado la cosa. Bueno, esta es una serie limitada de 4 números, publicada originalmente por Vertigo Comics entre marzo y junio del 2004. La misma fue resucitada de entre los muertos por Vertigo Resurrected el pasado 9 de noviembre del 2011. A mí me llegó hace una semana y media, o sea, estamos bien dentro de todo. Sí. O sea, hay un mes de delay. Bueno, el equipo creativo detrás de este tesoro perdido del cómic está compuesto por el escritor Mike Carey, mejor conocido por ser el grosso escritor y guionista de Lucifer, Hellblazer, X-Men Legacy, The Unwritten, Ultimate Fantastic Four. Esta no me gustó un pedo, pero no por él. No me gustan los Fantastic Fours. ¿Lucifer? ¿Cuál era Lucifer? Lucifer es la serie que salió, el spin-off que salió de Sandman. Ah, estamos. Esta yo la tengo completa y me la estoy debiendo hace un montón, que la bajé completa y no la puedo empezarle nunca. Sí. Es complicadísimo. Así que creo que tengo que leer todo Sandman mientras leo esto. Lo que más me aterra es leer Sandman. Es muy volado, pero bueno. Algún día lo tengo que hacer. Hay muchos compañeros podcaster que ahora mismo me están puteando. Sí, seguramente. Algún día lo voy a hacer, gente. Recién estoy haciendo mi peregrinación con Gundam. Déjenme en paz. Ya que estamos haciendo esto, un saludo al Capitán Pada, que estaba medio resfriado estos días y estaba medio chobosta. Bien, bueno, les seguía diciendo, bueno, después Ultimate Fantastic Four, X-Men, Crossing Midnight, Neverwhere, de Neil Gaiman, Spellbinders, Faker, Sigil, esta la ley es muy buena, 9-11, Regifters, etc. El hombre tiene más de 100 títulos a su nombre, déjenme de joder. El dibujante... Eso es otro tema. El dibujante Sonny Liu, famoso por haber dibujado en Wonderland, Pride and Prejudice, Regifters, Madman, Marvel Adventures, Spider-Man y Sense and Sensibility. Y el último, pero no menos importante, el entintador Mark Hempel, que ¿por qué no me está respondiendo esto? Ah, bien, no. Bien, esto si apretás la flechita para abajo no le hace nada, ¿no? Listo. Perfecto, ahora sí. Bien. Y el último, pero no menos importante, el entintador Mark Hempel, que es conocido por haber entintado Johnny Quest, Sandman, Swamp Things. El clásico. Ah, el viejo viejo. El que se veía en la serie de TV viejo viejo, para que te dé una idea. O sea, al menos con ese estilo, ¿no? Capaz que el cómic lo sacaron el año pasado, pero yo vi la tapa y era con el estilo. El estilo viejo. Viejo. Los cómics de Johnny Quest están de la época del pedo, digo, y progresaron mucho desde donde, del principio hasta ahora. Y este tiene el estilo de la primera serie animada. Sí, sí, no, así no, que puede ser tranquilamente de los 80, de los 70 o de hace 2 años. No importa. No me fijé tampoco, así que no les puedo decir. Bueno, les decía Sandman, Swamp Thing, Matt, Blood of Drácula. Y por Matt digo la revista. Bueno, Blood of Drácula, Breathtaker, Gregory, X-23... Y tengo los números, el número mejor dicho, A Dead Gallery, Regifters y Lucifer, entre otros varios. Tenemos un equipo que trabajó bastante seguido. Sí. Pero bueno, bien. Ahora, ¿de qué se trata esta historia? Che, a todo esto, ¿va a salir el sonido del ventilador? Lo voy a tratar de evitar lo más posible. Bien. Ahora, ¿de qué trata esta historia? ¿Alguna vez escucharon la frase "tiene un dios aparte"? Bueno, en el caso de Frankie Moxon, la protagonista de esta historia, tener su muy propio y personal dios es una realidad de todos los días desde su nacimiento, cuando Jeriben, su dios personal, la encontró y la puso bajo su protección, brindándole no solo su consejo y ayuda, sino también malcriándola a más no poder, concediéndole todos y cada uno de sus deseos y caprichos, ya que después de todo, Frankie es su única creyente. Bueno, tengo un sexo, así al principio. No, en realidad no. Era más jodido que eso. Salíamos por otro lado de era, era su único creyente, porque era la única persona que lo conocía. No, vamos por otro lado, la mano, no importa. Tenés que ver la serie para entender lo que te estoy diciendo. Bueno, sigamos. Sigamos. Los problemas para esta chica inician cuando descubre a los chicos y trata de conseguirse un novio. Con lo que no contaba era que su dios fuese del tipo celoso. Y bueno, la chica está descubriendo de manera accidentada que tener un dios personal también tiene sus contras. En fin, pasemos al resumen del primer número. Pregunta, ¿cuando se muere a dónde va? Secreto. No, no te voy a cagar parte de la historia. Secreto. Esas cosas son secretas. Bueno, la primera. Capítulo 1. Las señales de peligro. Nos encontramos con una joven pareja conduciendo por un camino solitario en medio de la nada a mitad de la noche. Y pasamos a la narración por parte de Jeriben. Bueno, la primera es que estaba conduciendo muy rápido y furioso. Conducir rápido con un acompañante en el auto no es simplemente irresponsable, es criminal. Y si realmente estaba llevándola directo a casa, entonces la autopista estatal 32 es un camino mucho más directo. Así que, conozco un atajo, no endulza ningún boncadillo para mí. ¡Oh no! El auto se detiene de golpe y una de las frases más cliché de la historia regresa. ¡Qué loco! ¡Me quedé sin combustible! ¡Ay, mirá qué casualidad! ¡Qué barato! Sí, sí. A lo que nuestra protagonista responde. ¿En serio? Bueno, yo no. Y se sube sobre el muchacho y comienza a besarlo rápido y apasionadamente. Bueno. Mil puntos la nena. Sí, sí. Solo 17 años. Tan tierna, tan pervertible. Y ya empezamos. Bueno, Jeriben, mientras tanto, continúa su narración flotando sobre el auto mientras observa algo enculado como Frankie seduce a Jeff, su pareja del día. Ustedes verán, Frankie es muy joven y muy confiada. ¿Se va a cortar la luz o qué onda? Está bajando la tensión, boludo. Ustedes verán, Frankie es muy joven y muy confiada. Ella no sabe lo que sucede en el mundo. Así que gracias al cielo. Así que gracias al cielo yo estoy cerca. Es todo lo que voy a decir. Frankie y Jeff siguen en pleno arrumaco y mientras el muchacho le dice lo hermosa que es y ella sigue desvistiéndolo mientras lo manosea, este siente un ruido extraño cuando le pregunta a Frankie si también lo escuchó. La chica le dice que lo ignore, pero este le dice que era como alguien tratando de entrar, a lo que esta le contesta: "Sí, soy yo y ayudaría a que te quedaras quieto". Acto seguido, Jeff grita aterrado que mire por la ventana y al voltearse a ver vemos cómo el auto de Jeff está siendo atacado salvajemente por una manada de conejos bebés. Interesante. Sí. ¿Me vas a acordar a Braid cuando te atacaban los conejos también? Sí. Y te perseguían. Decir atacado por una manada es algo muy poco exagerado. En realidad los conejos están sobre el capó y dando vuelta alrededor. O sea, es un ataque de ternura. Bueno, Jeff entonces le dice, ¿es eso un conejo en el parabrisas? A lo que Frankie le responde irónicamente, no, eso es Rainbow Dash en el cielo. No, solo estaba feliz de verte. Referencia a Roger Rabbit, gracias. Sí, sí. Gracias por cazarla a todo el mundo. Yo soy el único que caso los chistes de este cómic, fantástico. En fin, algunos minutos más tarde, Jeff se disculpa con nuestra protagonista, ya que se sentía muy público y esta le dice que solo la lleve a casa. Castellano, al flaco lo perturba que lo observen los ojos rojizos y vacíos de los conejos. Capítulo 2. Explicación tortuosa, parte 1. Aquí vemos a su mejor amiga de toda la vida, Kay, el único personaje de toda la historia que rompe la cuarta barrera, aunque en ocasiones parece ser entrevistada, en realidad rompe la barrera tocando temas de manera que parece que lee la mente de los lectores. Empecemos. ¿Frankie, una putita? ¡Retira lo dicho ahora! Eso es algo muy horrible que decir. Ni siquiera es, quiero decir, es más como... bueno, ¿alguna vez viste a Frankie jugar canicas? Y de ahí pasamos a un mini segmento llamado Frankie y sus amiguitos, en el original Frankie and Her Pals, que nos cuentan historias y flashbacks de su infancia, la mayoría de estos en el segmento de toda explicación tortuosa y en otros lados. Bueno, en esta ocasión Frankie acababa de conseguir una canica, o como decimos en Argentina, una bolita hermosa, un ojo de gato arcoiris perfecto, si se acuerdan de los ojos de gato. Sí, pero no de esa clase, no de bolitas. Ya lo sabemos, no de bolitas, el chiste murió. Bien, Kay le advierte que tenga cuidado, ya que su compañero de clases, Dean, está buscando un juego y nunca falla. En fin, la chica deslumbra al muchacho con su nueva canica perfecta y este la invita a jugar inmediatamente, siendo la primera vez en su vida que juega. Frankie le pregunta si tiene que apuntarle a las canicas dentro del círculo. Acá se juega de otra manera, nosotros no jugamos así. Dean, seguro de ganar, le dice que sí y que haga su mejor intento. Ni bien suelta la canica, Frankie logra un tiro perfecto que saca a todas las otras de adentro del círculo, por lo que gana de manera aplastante, dejando a Dean completamente destruido. Sí, de onda. Kay le pregunta cómo fue que lo hizo siendo su primera vez jugando y la chica le dice, bueno, Dios me quiere. Algo parecido. Bueno, Kay, el hecho es que tengo a Dios de mi lado, aunque nunca dije que Dios. Tanto Frankie como su Dios personal Sheriven, detrás de ella, hacen la misma seña pícara de victoria. Obviamente Kay no lo puede ver al otro. No cree lo suficiente. No, que directamente no lo puede ver, nadie más directamente, solo Frankie, que es su única creyente. Es como crees en la magia, en el polvo de hadas y el poder de la buena onda. Si no, no podés volar en la tierra de nunca jamás. Es más o menos lo mismo. Si no, no puedo volar en ningún otro lado, sabelo. Si te clavas un caño, un crónico, un buen churrito, ¿sabes cómo volás? Si querés en el poder de los polvos mágicos, la buena onda. Yo siempre he creído en el polvo mágico y la buena onda. Vivo tirando polvos mágicos por todos lados. Volviendo a la narración de Kay. En una semana ya nadie quería jugar con Frankie. No solo nunca perdía un juego, sino que nunca fallaba un tiro. Y no es como si fuese solo en las canicas. Si fuese solo en las canicas dirías algo como tiene un talento para ello o algo así. Volvemos a otro Frankie y sus amiguitos, donde vemos en las siguientes viñetas como Frankie descubría los escondites de todos sus amigos casi sin mirar, como si tuviese visión de rayos X mientras jugaban a las escondidas. O como su dentista la felicitaba por nunca tener caries a pesar de comer tantos dulces. También cómo era elegida para interpretar a la Virgen María todos los años, misteriosamente, y a la vez que... Medio sacrilio, Sí, sí, y la vez que Kay le advirtió que una compañera de clases la estaba esperando para golpearla a la salida, pero nunca ocurrió, ya que si se fijan bien, en el fondo la chica fue aplastada por un árbol que cayó justo encima de ella, misteriosamente. Estamos hablando de nenes de menos de 10 años, lo más probable. O sea, qué Dios tan moralmente cuestionable. La justicia viene en formas muy extrañas. Volvemos a Kay. Era como si no pudieran ocurrirle cosas malas. Realmente muy extraño. ¿Qué? ¿Cómo se conecta todo esto con ella siendo tan, tan agresiva hacia los chicos? Voy a necesitar otro capítulo para cubrir eso, ¿está bien? Capítulo 3, el penúltimo ultimato. Vamos a decirlo en inglés, The Penultimate Ultimatum. Bueno, volviendo a nuestra protagonista, la chica llega furiosa a casa, sube a su habitación y comienza a escribir en su pizarrón. Es ahí que vemos la larga lista de chicos. Es ahí que vemos la larga lista de chicos con los que ha salido y cómo terminaron esas citas. La lista no es tan larga, pero no es tan corta tampoco. Mike López. Mordido por un mapache. Larry Duval, hemorragia nasal. Casi rima. Eso es barato. No si te da la hemorragia que te da en el hombre radioactivo. Eso es muy malo. En el mago atómico con Chevy Chase. Eso es muy malo. Por eso te digo, es jodido. Marty Wicks, pie atrapado en las tablas del piso. Jack Farrow, amnesia. Jack Farrow, pirata. Wally La Roca, golpeado por pelota de golf. Jeff Emerson, ataque de conejos. Este fue el último. Bueno, es acá que Frankie, muy enculada, llama a su dios Jeriben y le dice que más vale que aparezca a la cuenta de tres, porque si no se va a poner a gritar y le advierte que va a empezar desde el mismo tres. La chica no termina de pronunciar el dichoso número que Jeriben se materializa en el aire preguntándole cómo le fue en su cita mientras sostiene un conejo bebé. Bien. Sí, medio como quedar en evidencia mal. ¿Qué le importa, Dios? Capítulo 4, explicación tortuosa, parte 2. Seguimos con Kay y que retoma su monólogo. Entonces, a lo que me refiero es que Frankie es como esta chica dorada, ¿no? Todo lo que tocaba resultaba bien para ella. Justo hasta que descubrió a los chicos. Flashback de por medio. Y otra vez con el estilo de Frankie y sus amiguitos. Vemos como Kay y Frankie discuten sobre chicos, diciendo quién es cool y quién no, siendo el único cool de la lista un tal Pete Bailey, quien justo aparece caminando por la calle. Frankie la juega de chica cool y este rápidamente le sigue el jueguito, mientras Kay observa atentamente. El muchacho se pasa de galán y de golpe sale corriendo y gritando. Frankie le pregunta medio choqueada a Kay ¿qué fue lo que ocurrió? Y esta le dice que de golpe los pantalones de Pete se prendieron fuego y este salió corriendo. Bueno. Gracias, Jeriben. Sos un amigo. Volvemos a Kay. Y eso estableció el patrón, ¿saben? Frankie desde entonces se pasó toda la preparatoria tratando de tener una cita que no terminara en desastre. Pero eso nunca ocurrió, siendo ella aún tenía 10 en todas las materias. Kay nos sigue contando cómo de esta manera, y a pesar de ser algo tonta, por el simple hecho de estar al lado de su amiga, logró aprobar un montón de materias y exámenes, y cómo al verla solía pensar que Frankie tenía un sol propio que la iluminaba. Sí, claro que sí. Este sería Jeriben. En fin, Kay también nos cuenta cómo Frankie creó su propia y privada religión, no sabiendo lo del... Él ya escuchaba todo lo que le decía de Jeriben, pero nunca, o sea, lo del culto vino un poquito después, al menos para ella enterarse de eso. O sea, y le cuenta de su... Alguien escuchará el llamado. Más o menos. Bueno, entonces nos cuenta cómo Frankie creó su propia y privada religión, montando un altar dentro de su armario, el mismo compuesto por bloques de juguete, y cómo la chica rezaba sus propias oraciones, las cuales nunca nadie llegó ni siquiera ella, siendo su mejor amiga. Capítulo 5. Un culto de una persona. O un culto unipersonal tendría que haber puesto, pero no importa. Sheriven trata de apaciguar las cosas con su única creyente, Frankie, al traerle uno de los conejos del incidente con el que inició la historia, diciéndole que ya que, como es un bebé, quizás querría conservarlo. Dato aparte, no todas las chicas les gustan las cosas cutes. Bueno. Nuestra protagonista comienza a gritar de frustración y le pregunta furiosa si alguna vez vio Atracción Fatal. A lo que su dios le responde que no, ya que no va al cine desde, Frankie lo interrumpe, y le dice muy claramente, si este cogido conejo se acerca a mí, se va a llamar Stu. Yo entiendo muy bien esa amenaza. Sheriven le pide que cuide su lenguaje, ya que el conejo es apenas un bebé, a lo que Frankie le responde que siendo un conejo, coger es la única palabra en la oración que entendió. Me matan los comentarios de esta loca. Frankie continúa y le dice que el problema de comunicación que él y ella están teniendo es un poco más profundo que el que tienen con ese conejo. Sheriven trata de negar que tienen un problema, pero Frankie lo interrumpe diciéndole que todavía no terminó, por lo que debería callarse y que cuando termine va a levantar su dedo apuntando hacia el techo para indicarle que es su turno. ¡Jodida la nena! La chica entonces le confiesa lo mucho que aprecia que la haya protegido cuando era chica y lo cool que era ser la única persona con un dios propio y que sabe que aún hoy en día la sigue protegiendo. Solo que ahora de lo que la está protegiendo es de tener una vida sexual. Sheriven trata de explicarle que solo tiene 17 años y que ya va a haber tiempo para que conozca a alguien y que lo llegue a conocerlo bien. Como para... Bueno, la chica lo interrumpe recordándole que su dedo aún apunta al piso. Por lo que debería callarse y seguir escuchando. Y bueno, continúa explicándole a su dios que va a empezar la universidad en otoño y que nunca salió con un chico por más de 20 segundos, por lo que se está volviendo una desesperada y eso no es bueno. Por lo que le está pidiendo que... Gente desesperada hace cosas desesperadas. Exacto. Por lo que le está pidiendo que se mantenga al margen o si no, va a ir a unirse a una religión regular. Por favor, la de los dos palitos cruzados no. Sí, es interesante. No, la mejor que la de... Como no, la de Tokio Miau Miau, la religión del palito. Solo, del único palito, del único palito, el palo único. El palo único. Bueno, la cosa es así, cuando tenés un solo creyente, medio como que tendés a morir como deidad si tu único creyente se pasa a otro bando. Es un tema. Capítulo 6. Que vive sin la necesidad de la creencia de nadie. Bien, capítulo 6 a todo esto. Los capítulos tienen duraciones irregulares. Este, por ejemplo, dura 2 viñetas. Capítulo 6. Ok, dejemos que eso se hunda por un momento o dos. Y nuestro dios favorito se queda pensando que si eso pasara, o sea, lo de que se cambie de religión, entonces sería el fin de todo, mientras es acompañado por el desconcertado conejo bebé que lo mira así de onda. Bueno, es... ¿Qué le dice así? Open the door. No, pero ganas no le falta, calculo. Bueno, esto es apenas la mitad del primer número, por lo que es apenas un octavo del tomo recopilatorio de Vertigo Resurrected, My Fate in Frankie. En las siguientes páginas veremos cómo era la vida de Sheriven, el dios de los fuegos del corazón. Sí, este es el dios de esa cosa, de eso. De esa cosa. God of the Heart's Fires. Suena mejor en inglés, tiene más onda, pero en castellano es medio como que no. Bueno, todo cómo fue su vida en la Tierra de los Dioses cuando era joven y cómo su búsqueda espiritual y existencial, sí, hasta los dioses tienen esas búsquedas. Sí, sobre todo ellos. Lo llevó a encontrar a la recién nacida Frankie, su única creyente. Así como también Frankie y Kay se reencuentran con su desaparecido amigo de la infancia, Dean Baxter, el chico que perdió todas sus canicas. Mientras visitaban la universidad en la que empezarán clases próximamente. Y quien dicho sea de paso, ya es alumno de esta. También conoceremos el motivo por el cual Dean desapareció de la vida de nuestro protagonista. Literalmente, el nene murió así de onda. Cuando él, Frankie y Kay estaban paseando en un bote que tomaron prestado. Y un barco los embistió. Así de onda, se los tragó un barco. Sheriven apenas llega a tiempo para salvarlas porque estaba en el cine viendo una película. Desde entonces nunca más fue al cine. Ahí la referencia del inicio del capítulo. Es por eso que nunca vio Bajos Instintos. Bueno, es ahí que le informan que había una tercera persona, Dean, a quien luego en su funeral y por capricho de Frankie, Sheriven se vio obligado a revivirlo. Digamos que la reacción de la gente en el funeral fue arrasante. Se paró de golpe. Sí, más o menos. El loco se para de golpe, así se sienta y dice: ¡che, esto no es un bote! ¿Qué hago acá? Y está ahí Frankie, ahí todo en pose de canchera, como diciendo: ¡ah! ¡Qué grosa! Sí, exacto. ¡Qué grosa que soy! Lo que es conocer gente que conoce gente. Lo que es conocer a un dios. Bueno, el regreso de Dean, el chico que volvió de la muerte, como lo viven llamando constantemente, a la vida de Frank. Una gran estrella de rock en este momento. No, pero cerca. Ya sé dónde está condenado a ir. Bueno, a la vida de Frankie, como dije, vuelve a la vida de la Frankie. Esto la llena de alegría, tanto a ella como a Kay, aunque es mayor la alegría que tiene nuestra protagonista. Todo esto mientras Sheriven cumple el deseo de Frankie de darle espacio y mantenerse alejado. Algo que él mismo se pregunta hasta qué punto deberá hacerlo para que todo vuelva a estar bien entre ellos. No está muy feliz por la situación, yo no uncularía a mi dios personal. Soy ateo, pero yo no lo uncularía igual. Y más o menos así es el primer número, o el primer cuarto del TP de My Fate in Frankie. Datos extras. ¿Dónde me quedé? Bueno, Frankie and His Pals, o Frankie y sus amiguitos, fue idea del dibujante Sonny Liu. Por lo tanto, de esta locura, esa bizarreada, se la hizo incluir al guionista y el guionista le copó. Sí, sí. Bueno, salvo por una frase al final de la historia, no encuentro prácticamente nada más que haya sido censurado o alterado de su versión original lanzada en 2004 con la del 2011. O sea, con la que yo tengo. Que a todo esto... También les voy a dejar un link para descargar la que encontré, que es la de 4 números. Que es lo que te dejo a vos ahora también en la carpeta. Bien. Pasemos al veredicto. Y necesito un poquito de espiritualidad para esto. Piensa en árboles navideños ardiendo en llamas. Piensa en regalos de cumpleaños robados y las expresiones de los niños llorando a la mañana siguiente. ¿Quieres que te pongan la OST de Skyrim para esto? Piensa. No, ya está, yo estoy remotivado. Veredicto. Se va al quincuagésimo abismo del recontra infierno de los recontra carajos infernales plus 5 millones. Para todo el que lo extrañaba, que dudo que sean demasiados. Sí, pasaba. Por ahí pasaba Arnold Schwarzenegger. No, perdón, Turboman. Yo creo que le gano a Turboman. A Schwarzenegger no sé, pero a Turboman le gano. Es un puto muñeco. No es un puto muñeco, es un muñeco de acción. Es un puto muñeco pinche de acción. Bueno, en la crítica técnica tenemos un arte visual impresionante, llena de estilo y con personalidad propia. La dupla de Liu, el dibujante, y Hempel, el entintador, ya ha dado frutos anteriormente en trabajos muy zarpados, y en esta ocasión vuelve a impresionarnos el cómo se fusionan los trabajos de ambos de manera tan copada y llena de vida y fluidez. Tanto el diseño de personajes como fondos saltan de las páginas mientras uno lo lee el cómic, digo. Por su parte, Carey, el escritor, hace una maravilla con la historia, dándonos no solo una historia original, sino también una historia que realmente podemos disfrutar, con personajes excelentemente creados y desarrollados a lo largo de estas 100 páginas, y un final realmente impresionante y en extremo feliz, pero... No de la manera en la que ustedes tomarían un final feliz a la onda Disney. No, esto es un final feliz muy copado. Spoiler, a todo esto, el spoiler adelanta en 10 segundos. Solo conseguible si se es un verdadero dios. Bien, bueno, adelante en 5, ya no importa. Bueno, que sin importar el formato, y tuvo varios, sus 4 números originales, el digest tipo manga, así de onda, tamaño manga, y ahora la edición especial de Vertigo Resurrected. Pero aún así no puedo evitar pensar que francamente debo ser la única persona de este lado del Ecuador con una copia de este genial y fantástico cómic. Es muy zarpado, pero es como que no llegó a las masas. No, es popular. No, es popular en su ámbito, pero el hecho de que Vertigo se muriera tampoco ayudó. Vertigo no se murió, sigue resucitando cosas. Bueno, como les decía, por lo que les recomiendo que la compren en lo posible. O sea, una vez que la lean, van a querer tenerla en papel. Pero si no pueden permitírselo aún al módico precio de $7.99, siempre pueden bajarla por todo medio P2P. Y acá les dejo el link de una de las tantas descargas de este espectacular cómic. ¿Qué están esperando para leerlo, gente? O sea, sé que no les voy a llegar a muchos, pero a los que les llegue, ¿qué carajo esperan? El link va a quedar, creo que en el blog. Podemos colgar links, ¿no? Sí. Lee esto. Qué pregunta tan extraña que me acabo de hacer. Te voy a dar esa pregunta extraña, porque algunos blogs dicen, mientras el link nos lo permita la gente que controla esta mierda, cosas por el estilo. No, sí, pero por lo general nosotros pasamos el filtro. Ah, listo. Igual si no, después también lo mando a cosas, lo mando a G Plus y la mierda. Ese. Supuestamente tampoco se puede ahí, pero igual. Sí. Un detalle con la edición Vértigo. La edición Resurrected. Que no estoy seguro si se cumple con la versión Digest. No traen las otras tres tapas. Te ponen la tapa del primero. No te dan las otras tres como arte extra. Es lo único que puedo criticar. Igual, las pueden bajar, conseguir o comprar. Creo que se pueden conseguir todas las tres. No sé si la versión de cuatro números. Pero la manga Digest todavía creo que es conseguible. Y esta obviamente es nueva imprenta, así que... Debería estar. Ya la pidan a cualquier página por encargo o a través de su comiquería amiga. O sea, se las recomiendo ampliamente. Bueno, los dejamos con el siguiente tema navideño de Slam Dunk, que debe haber uno. Y si no lo hay, lo fabrico. ¿Estás cansado de los podcasts de videojuegos, deporte, super serio y pomposo? ¿Quieres un podcast en el que las reseñas de anime estén completas y no tengan spoilers? ¿Te rompen las bolas los podcasts en donde un montón de fulanas de veintitantos hacen referencias a Olayo Rubio y tú no sabes quién chingados es ese cabrón? Entonces, te invito a escuchar el único podcast de toda la red que hace todas estas cosas tan mal que parece que no las hace, el Player One Podcast. Puedes escuchar este intento de podcast en el blog de hazard.wordpress.com. watch out, you better not cry. Better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Y regresamos a este navideño persona, se cae Misoenga. Sí, Misoenga, por un momento, por un momento pensé que te habías equivocado de casa, pero no. Soy yo que no quiere que se termine el 2011. Especialmente porque el 2012 ya se va a acabar el mundo. Sí, sí, claro. Bienvenidos a la fantasía de Alche, donde tenemos... ¿Cuánto? ¿Un apocalipsis por cuánto? ¿Cada dos semanas? Sí. Ojalá. Estaría bueno tener un apocalipsis cada quincenal. En realidad sí lo tenemos, pero Buffy lo evita. Bueno. Ahora con ruido de fondo. En el medio de una tormenta increíble. Esta es la sección de cine de Persona Seca y Navidad. Christmas Mission 5. Y dado el caso de que no tuve tiempo para ir a ver Operación Regalo 3D, que dejando el hecho es un título muy de mierda, decidí traer algo que también es acorde a las fiestas y se puede encontrar fácilmente para descargar, y así de paso me ahorro un mango. Y si llega al cine, yo diría que vayan a verla, pero por ahora no está. La película de esta semana ya la conocen. Tanto mi colega Cosner como los colegas de Hobbies y Zombies ya tocaron este tema, así que no está mal recordarlo. A ver, la película de esta semana es Rare Export. Y como no tiene traducción, la película gana un plus por de mejoría increíble porque no tiene traducción. Pero les comento de qué va el plot y seguimos. Nos encontramos en un pequeño punto que yo no visitaría jamás porque físicamente me moriría. Este es un lugar mejor conocido como la frontera ruso-noruega. Sí, ya me imagino. Depende, Siberia, podrías pasar por Siberia, pero sería medio choto también. Siberia también. Vamos a mandarlo a Siberia, ya fue. A la Siberia. En una montaña, como tantas otras, un grupo de investigación estadounidense realiza unas excavaciones. Su propósito no está muy claro, pero eso pronto está por cambiar. El líder del equipo de excavación le reporta a su jefe que acaban de encontrar algo que simplemente no debería estar ahí. Enterrado bajo kilómetros de firme roca, los taladros chocan con algo y al revisar checar la broca, se dan cuenta de que lo que encontraron era aserrín. Aserrín. Abajo de no sé cuántos kilómetros de piedra, aserrín. Ah, encima aserrín. Aserrín encima. Bueno. ¿Por qué choca tanto? Si el aserrín no ofrece tanta resistencia. No. Pero no debería estar como a 8 pisos por debajo de la tierra. Lo sé. Igualmente. Que viven debajo de nosotros, son los hombres topo y tienen que hacer sus muebles de algo, obviamente. Lo más raro que encuentran es esa altura del árbol. Tal vez fue un árbol seco. No, por supuesto que no. Obviamente que no. A esa profundidad no. Al pie de la montaña del lado de Noruega encontramos un pequeño pueblo de los que vendrían a ser la versión de Hombre de las Nieves de los Rednecks. Un pequeño poblado de a lo mucho 20 personas que viven de la caza del venado. Y entre los que encontramos a Piatri Contio. ¿Cómo lo puedo decir? Protagonizado por Omi Tomila. Un niño de escasos 12 años que quizás tiene varias fallas a plena luz del día. Las fallas de Pietri. ¿Esta película es hollywoodense o es...? Noruega. O sea, es eurocine. Sí. Bueno. Vamos a ver qué nos depara. Porque a veces se fuman cosas muy locas. El eurocine es grosso. Excepto el cine francés. Bueno, como dije antes, Pietre tiene varias fallas que se ven a plena luz del día. De las cuales la que más destaca es su manía de llevar un pequeño muñequito de peluche al cual trata de una forma sospechosa. Y mejor aún, el no menor hecho de que hace muchos días que se nota que algo le preocupa. Estamos a principios de diciembre y mientras que la excavación de la empresa Sub-Zero detona explosivo tras explosivo para intentar llegar a lo que su jefe llama su sueño, a pie de la montaña Pietri se pone en papel de aprendizaje nutriéndose de la cultura de la cultura local, más precisamente enfocada a Santa Claus. Pero este no es el Santa que nosotros conocemos. En estos libros, casi satanistas, el pequeño niño descubrirá una figura muy diferente de las fiestas. Este es el Santa que repartía consoladores. Casi, este es su tío. Una enorme e invencible criatura que gustaba de secuestrar niños para luego comérselos, o que los azotaba hasta romperle todos los huesos, hambriento de sangre y casi indetenible. Las fiestas están encima. Este era de los que yo doy mi voto. Los que maltratan a los niños. Duro con los niños. Las fiestas están encima y a pocos días del día de caza, para renutrirse de comida, las explosiones del campamento cesan y una extraña tranquilidad llena la montaña. Los aldeanos, agradecidos, al igual que el padre de Pietri, se llama Rauno, interpretado por Jorna Tomila, quien es el aparente carnicero del pueblo y al cual las explosiones o los americanos le caen para la verga. A ver, el día de caza comienza, pero algo no está bien. Los renos han desaparecido. La búsqueda de respuestas conducirá a esta gente a un campo donde encontrarán una enorme masacre de venados por parte de lo que podría pensar uno que podrían llegar a ser lobos salvajes que se metieron por un agujero en la reja de la frontera. Aparentemente. Pero cuando la gente busque a los responsables del incidente, se toparán con que no solo el campamento, sino también las excavaciones están desiertas y que todos salieron con mucha prisa. No estaba tan errado lo de los enanos. Y ya se dieron una idea. Tiene que hacer algo con esa madera. Este es uno de tantos eventos de trámite que empezarán a suscitarse en este pueblo, en los que seguirán avistamientos de figuras en la noche, pisadas en la nieve, desapariciones de objetos, de personas. Y mientras que Pietri se disfraza cada vez más de lo que en su mente seguramente es una armadura, sus ideas serán objeto de burla para todos en el lugar. Y cuando algo extraño aparezca en una de esas trampas del padre de Pietri, la situación poco a poco dejará de ser un mero jojojo. O sea que Pietri además es esquizofrénico. Uy. O sea, post. Quisiera compararlo con el chico... este de la luna y la teta. De los dos sea más esquizo. No sé. Él puede verlo todo, así que tiembla porque él sabe que ha sido un niño malo. Bueno, empecemos con el análisis de este terrible sacrilegio al dios Santa. Que voy a acotar que me gustó. No quiero problema con el gordo rojo, pero la película me gustó. Por el lado musical, la película tiene lo suyo, aunque no demasiado. Maneja muchos sonidos ambiente más que música, pero tiene sus momentos locos por ahí. No es una OST comparable, pero sí se disfruta cuando ves la movie. Además, los efectos de sonido están muy bien, aunque hay un par de... un par que están demasiado bien para ser creíbles. Pero no hay que ponerse tan jodido cuando ves esto, porque la película realmente no fue hecha con un alto presupuesto. O sea, tiene cosas que se escuchan demasiado bien para el lugar en donde están. Y como que resalta un poco. Pero es un punto nada más. Nada. A nivel actoral, la película es muy buena, pero tiene su punto de bajón. La mayoría del cast está muy bien y te crees entero que son ese tipo de gente la que vive en esas condiciones y querían esas cosas, pero tienen dos o tres partes donde sobreactúan demasiado, en especial Piatri, que en un par de lados te pone una cara que no sabes si se apretó un huevo, se apretó el huevo derecho corriendo, o se le congeló el escroto, tiene miedo o tiene sed. La famosa cara de Macaulay Culkin de no saber qué estoy haciendo. A ver. El trabajo del gnomo me recordó mucho a Gollum, así que está bueno el trabajo. También tenemos el trabajo de Raumo, o el padre de Pietri, que está muy bien y de él no me puedo quejar, pero de lo que sí me puedo quejar es de su amigo Yosu, el cual definitivamente no salió. El tipo es demasiado americano. Vos lo veis, un gordo, más o menos, barba, lente oscuro. El amigo del papá. Sí, el amigo del papá. O sea, antes, no sé, vos lo ves con su lente oscuro, así todo barbudo, parece motoquero. Toma Coca-Cola. Toma Coca-Cola, un poco más. Y, ¿no? Como que no te la crees que es noruego el tipo. Por el lado visual es buena. No debe ser una película con un presupuesto muy alto, como dije, pero lo supieron aprovechar al mango. Al margen de los escenarios, los cuales son simples, pero están muy buenos, tenemos excelentes travelings, muy buenos ángulos de cámara. La imagen se ve muy bien todo el tiempo y por más que cuente con detalles que es obvio que son truchos, como el vuelo del helicóptero o por el bosque cuando ves pasar la horda, son cosas que se notan muchísimo, que están hechos por computadora, pero que no quedan mal en el entorno. O sea, y más sabiendo que la película no fue hecha con... que no es una gran propuesta escenográfica de millones de dólares. Posiblemente toda la película haya costado $50,000. Obviamente no va a ser una producción, no es una película de Peter Jackson donde vas a ver los re-efectos o los re-traveling, pero... Sí, acá se ve todo de lejos, se ve de arriba, te das re cuenta de que es computadora. Pero no queda mal, está bien. A nivel argumento, acá sí hay un par de cosas que quiero recalcar. Empezando por el padre de Pietri... No me puedo explicar por qué ese tipo nos manda a su hijo al loquero, o lo empastilla, o algo. Una cosa era que, vamos a decir, era cuando se había puesto a leer libros de dudosa procedencia, que a todo esto nunca sé dónde saca esos libros. Pues vos veis, tiene como tonelada de libros ancestrales de la verdadera historia de Santa que solamente él conoce. Que no sé quién carajo las escribió o de dónde mierda lo sacó. Pero yo te veo leyendo uno de esos libros y empiezo a pensar mal de vos. Al otro día te veo pintado de negro, con cruces. Pero, vamos a decir... o a caminar literalmente por la casa con un arma cargada. Pues, no es raro que un... pendejo que vive en la frontera de Noruega sepa usar un rifle y participe en la caza, no es raro. Tiene un rifle y tiene un rifle de verdad y después lo lleva todo el tiempo. Sí. O sea, camina con la armadura y el rifle cargado. Va a la escuela también y lo llaman pantera. Esto era la escuela, pero va a su casa y duerme con el rifle. Bueno. ¿Algo más? A mí me huele a masacre. No te voy a decir que esté mal, pero al menos creo que habría que charlarlo como padre. tampoco hay razón para decir que no, pero hay que explicarle al nene que si duerme sentado junto a un rifle viejo y cargado, hay enormes posibilidades de que se dispare solo y vuele en trocitos. Vuele en trocitos su mandibulita. Hay un par de puntos donde... solo queda creer, como cerca del final, donde el chico queda solo a merced de mucha gente en bolas y que el que lo debería estar cuidando se va a la mierda, y eso sí es un gran y enorme LOL. Y el final de la movie es muy interesante. ¿Cómo hicieron para poder vender eso? No tengo ni la menor idea, pero consiguieron plata de donde no había. Y ahora es todo un pequeño negocio familiar. Brindo por ellos. Eso sí, se ve que estos tipos no cuentan más allá del 85. Sí, es como que su tope para contar, su tope numérico es 85.000. ¿Cuánto cuesta? 85. ¡Bastardo! Ya veo, esto quizás sea... Bienvenidos, este es mi canal, quieren una pierna de enano. Quizás tiende a eso, espero que sí. No, pero bueno, la tenés que ver. A ver, el director de la movie de esta semana es Jamalry Helander, que esta es su única película en largometraje. Tiene unos cortos y una que otra producción. Helander, no Highlander. Depende de cómo lo leas, si es noruego, quizás sí. No, o sea, así no se escribe Highlander. Highlander. Es Highlander. O sea, el tipo tiene un par de trabajitos más. Pero él es un director noruego. O sea, de onda, no van a conocer nada de esto. Nada de lo que yo les pueda decir. Y esto, créanme, que es lo mejor que le salió. En resumen, Rare Export es una buena película. No lo mejor de la fiesta, pero sí muy disfrutable y acorde con la fecha actual. Lamentablemente no creo que la vean por su cine favorito, así que voy a tener que pedirles que la descarguen de donde puedan. La película es del 2010 y pueden encontrarla con facilidad y en Blu-ray y tiene, vamos a ver, y también por el VS Player tiene una buena biblioteca de subtítulos. La van a meter y van a encontrar subtítulos al toque de esto sin ninguna clase de problema, ni se van a tener que calentar a buscar los subtítulos. Disfruten la película, cumplan las reglas y no se angustien. Y no se angustien mucho, que de cualquier manera él puede ver que han sido muy malos. Han sido realmente muy, muy malos. Bueno, vamos con el tirame del pirómetro. A pesar de que hace mucho calor ahora. Vamos a tirar el pirómetro, que es dejar un rato más en el horno. A pesar de este conteo, la película sigue estando muy buena y muy rescatable. Así que véanla igual. Una película navideña europea para que amerite la ocasión. ¿Y cuántos pyros navideños le das? Por su nivel de navidiosidad. Le puedo dar un... ¡Jo, jo, jo! ¿Y eso qué es? No le di 5 jojojos, le di 3 jojojos. Bueno, sí, 3, bueno. Oh, bueno, 3. Dejémoslo ahí. Trejo. Trejo. Dani Trejo. Bueno, vamos con un tema. Vamos con el siguiente tema navideño y no sé si... Puede ser que sea el de Asu, no sé. Sabo kanjite sono animals and devils. あなたと二人